Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Ya estamos en vivo. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, para que ustedes puedan verificar si este programa realmente está en vivo o si lo que están escuchando es una repetición, les voy a decir que hoy ya es martes 3 de mayo del año 2016, martes 3 de mayo del 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 29 minutos, 9 con 29, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que ustedes pueden participar activamente en este su programa de radio de dos maneras diferentes. Una es por teléfono. Por teléfono a través del 75-76-21-40, 75-76-21-40, la alada 0155, ya me la aprendí finalmente. ya no tengo mi papelito, ¿viste? Bueno, ahí está nuestra línea telefónica ya activa y funcionando para que ustedes puedan participar activamente por ese medio. Y también a través de internet en www.radiodd.org, radio triple ddd. .org, ahí es nuestro portal de la estación. Ahí encontrarán ustedes un chat y en ese chat pueden exponer su caso. Nosotros lo leeremos y les brindaremos respuesta sobre el mismo. Ahí están los medios. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por participar en este programa. A través de Facebook, bueno, pues ya mucha gente nos está mandando saludos. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor C, con más de 64,000 seguidores ya, muy bien, muchas gracias por la confianza. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, nada más, Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores, para que nos puedan también seguir por ese medio e irse enterando de todas las noticias que tenemos aquí en la organización para todos ustedes. Y bueno, Hoy es un día muy especial en esta organización. De verdad, estoy de plácemes, estamos en la organización de plácemes, porque el día de hoy finalmente llegamos a nuestra negociación número 30,000, nuestra negociación exitosa número 30,000, lo cual quiere decir que hemos ayudado, ¡puf! A una cantidad muy importante de personas que llegaban aquí con muchísimos problemas, que no sabían qué hacer, de qué manera resolver sus problemas de deudas, cómo pagar sus créditos. Ya tenían miedo de que pues llegaran cualquier día a embargarlos. Mucho estrés, mucha desesperación, mucho temor. Y pues afortunadamente tuvieron confianza en nosotros, se apoyaron en nuestros servicios. Y al día de hoy más de 30,000 negociaciones exitosas. Voy a checar a ver si es posible que mediante los archivos que tenemos se pueda obtener un aproximado de cuánto es eso en dinero, cuántas negociaciones se han negociado, cuánto es lo que la gente debía realmente y cuál ha sido el monto que han pagado. Sería bastante interesante a ver si el día de mañana nos podemos hacer cargo de esta situación para pasarles el dato. Pero ya, finalmente hoy 30,000 negociaciones exitosas, más las que se van acumulando, ¿no? Porque este dato es de hace como 10, 12 días. Que teníamos que verificar que recibieran su carta finiquito, que realmente la deuda ya pareciera como liquidada, etcétera. Entonces, un poquito atrasado este dato, porque pues teníamos que recibir estos elementos para verificar que realmente fuesen negociaciones exitosas. Así que ya al día de hoy ya debemos llevar algunas más. Pero oficialmente, esa es la cifra. De verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes por haber confiado en nosotros. No, hombre, muchas gracias a ustedes. De verdad, es un placer. A mí me encanta mi trabajo, no me canso de decirlo. A mí me encanta mi trabajo, me encanta saber que hacemos una pequeña diferencia y que ustedes a través de nosotros pueden encontrar esas soluciones, esas opciones. Por ejemplo, aquí en Facebook nos pone Joaquín M. Gobea. Dice, excelente empresa, gracias por su asesoría y apoyo para salir de mis deudas. Lo ayudamos a pagar el 20% de lo que debía. nos recomienda ampliamente. Y si quieren hacer una negociación exitosa, afíliense para recibir mucho más respaldo y asesoría. Gracias nuevamente por su ayuda, nos dice Joaquín M. Gobea. Hombre, de verdad, muchas gracias. Qué bueno que pudiste compartirnos esta experiencia que tuviste con nosotros. Y así vamos a seguir, no se preocupen, ¿eh? Así vamos a seguir trabajando durísimo en beneficio de todas las personas que así lo requieran, que se acerquen a nosotros, que busquen ayuda. Para eso estamos y por eso hemos ido ampliando nuestros servicios a lo largo de estos 8 años. Por eso hemos ido buscando las formas para mejorar estos servicios también, para que ustedes cada vez que tengan esa necesidad de apoyo, pues sepan que ahí estamos, que aquí estamos presentes para poder apoyarlos, resolver esta situación. En fin, pues ahí está, ya 30,000 negociaciones exitosas al día de hoy. Está padrísimo, ¿no? Y bueno, en otras noticias, resulta ser que ya es oficial lo que parecía ser un mal chiste hace algunos meses, lo que todo mundo tomamos como un cotorreo, como una anécdota jocosa, como algo X, como dicen por ahí. Pues hoy se ha vuelto una terrible realidad, algo que realmente nos tiene que preocupar por las declaraciones que ha hecho esta persona. Y estoy hablando del candidato a la presidencia de Estados Unidos, el polémico millonario Donald Trump, cuya candidatura republicana hoy se aseguró, porque pues ya se retiró su contrincante Ted Cruz, anunció su retiro. De acuerdo a reportes, Ted Cruz abandonó la carrera por la presidencia, tal como lo reveló su director de campaña Jeff Rowe, y luego fue el mismo Cruz el que dijo que ya se daba por vencido, que tiraba la toalla. Y ante este escenario, pues resulta ser que ya le dejan el paso libre, sin competencia alguna, por el Partido Republicano al señor Trump. Imagínense ustedes nada más. Ahora sí que lo que era un mal chiste, lo que parecía algo imposible, que decíamos, bueno, pues está bien, que se postule, tiene el dinero, no va a pasar nada. Comenzó a hacer sus declaraciones radicales, racistas, por supuesto, también en contra de los mexicanos, en contra de los latinoamericanos. Y en estos momentos, hace una hora más o menos, un poquito más, se da la noticia, Ted Cruz abandona la carrera de presidencia. Y es que aparentemente, por lo que yo leí, no recuerdo en qué estado de la Unión Americana, me parece que fue en Iowa, donde se celebraron elecciones para ver cuál de los dos candidatos se quedaba por ese partido, pues Donald Trump arrasó, pasó sobre Ted Cruz, y entonces, pues creo que es la razón principal, porque no tengo el dato aquí, no me lo pusieron, pero es lo que yo leí hace un rato, que es la razón principal por la cual Ted Cruz abandona la carrera por la presidencia, y se queda el señor Trump. Increíble, pero cierto, ¿no? Lo que parecía, les repito, un mal chiste hace algunos meses, ahora sí ha vuelto una preocupante realidad. Y por otro lado, del lado de los demócratas, pues está la señora de Hillary Clinton, esposa del expresidente Clinton. Y sería la única que podría en estos momentos ya frenar al señor Trump. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que le alcance a la señora Clinton, Hillary Clinton. Y si no, pues quién sabe qué nos depare en el futuro, porque este señor dice, obviamente cuando un candidato está en campaña, pues dice muchas cosas, y a la hora de la hora, pues cumple muy pocas, o hace otras muy diferentes a las que había dicho. Nosotros lo vivimos en carne propia. Pero una de las propuestas del señor Trump más polémicas es la de la creación del muro fronterizo, ahora sí completito, en la frontera norte de nuestro país, y que aparte de todo, él quiere que nosotros lo paguemos, y que si no lo pagamos, dice que va a bloquear el flujo de remesas que nos mandan nuestros paisanos a México, todos los mexicanos que están trabajando por allá, que ya no permitiría que esos dólares llegaran a nuestro país, cosa que ya hablamos hace unos programas de este tema, cosa que resulta pues muy poco viable, muy muy poco práctica, porque sería complicadísimo el poder dar seguimiento a tanto dinero, sobre todo que son cantidades muy muy pequeñas, pero bueno, eso es otro cantar. Eso es lo que dice don Donald Trump. Y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Se está poniendo bastante tenebroso el escenario de aquel lado, en Estados Unidos. Pues ahí está la noticia. En fin, son cosas que pasan. A ver cómo nos va. Vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, aquí en México, la situación laboral no acaba de despegar, como les decíamos ayer. Cada día más desempleos. Y en cuanto a la infancia, pues más de la mitad de los niños en este país, en nuestro querido México, viven en algún grado de pobreza, que va de la pobreza convencional a la pobreza extrema. Porque tampoco de este lado está nada bien la situación. Ya se pasaron 3 años del sexenio de Peña Nieto, y le quedan otros 3. Vamos a ver qué hace con ellos. Una noticia para nuestros amigos que se encuentran en la Ciudad de México en estos momentos. El día de mañana no circulan, se aplica por contingencia ambiental, se vuelve a aplicar porque se aplicó hoy, se vuelve a aplicar el esquema del doble no circula. El día de mañana no circulan los engomados rojos y azules no circulan mañana. Terminaciones de placas 3 y 4, 9 y 0. 3 y 4, 9 y 0 no circulan el día de mañana y los permisos tampoco circulan, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Bueno, esa noticia no la tengo confirmada, pero parece ser que los permisos tampoco circulan el día de mañana. Mientras tanto, seguro, mañana no circulan las placas 3 y 4, 9 y 0, engomados rojo y azul. Para que lo tomen en cuenta y estén muy al pendiente, porque las multas están bastante onerosas. Aparte de que van a querer remitir su vehículo al corralón y van a perder muchísimo tiempo. Todo lo ideal es que no lo usen, guárdenlo. Y pues desafortunadamente, ¿qué más les puedo recomendar si no tienen otro carro? Pues a usar el transporte público, lo cual yo lo sé, lo he vivido. Es bastante complicado en esta ciudad. Entonces, para que vayan tomando sus previsiones, sus precauciones, porque el día de mañana se ve que va a estar difícil la situación aquí en la Ciudad de México, porque la contaminación, según dicen los informes que nos ha pasado el gobierno local, la contaminación ha estado bastante, bastante elevada. Bueno, vámonos a asesorías. Muchas gracias a las personas que nos siguen mandando saludos y felicitaciones a través de Facebook. De verdad, sin todos ustedes no seríamos nada, porque, pues, ¿cómo es que conseguimos nosotros esos descuentos? ¿Cómo es que logramos esas negociaciones con los bancos, donde les conseguimos a ustedes mucho mejores condiciones para pagar sus deudas que las que podrían conseguir ustedes solos? Pues es básicamente por el número de personas que representamos. Por eso les digo que sin ustedes nosotros no seríamos nada. Porque por eso los bancos nos hacen caso, por eso los bancos nos pelan. Porque representamos a miles de sus clientes. No representamos a uno, ni a dos, ni a 20, ni a 50. No, representamos literalmente a miles y miles de sus clientes. Entonces los bancos dicen, bueno, pues estas personas, estos miles de clientes que no nos han pagado, solamente nos van a pagar a través de sus representantes legales. Y así es. Entonces las condiciones a la hora de negociar cambian de manera muy favorable para nuestros representados. Porque si el banco les iba a dar un descuento del 70% a nosotros por el volumen de negociaciones, pues nos lo mejora y nos lo da del 75%, del 80%, del 85%. Y ese descuento pues automáticamente aplica para ustedes. Y en ese entonces, cuando ustedes ven ese gran beneficio. Así las cosas, bueno, pues ahí está el dato para que lo tomen en cuenta. Por eso es por lo que podemos hacer todo lo que hacemos aquí. Por la gran cantidad de personas que confían en nosotros. Por las miles de personas que se han acercado para que los representemos legalmente. Y pues ahí le llevamos, ¿no? Vamos, yo creo que vamos bastante bien. Y de verdad les agradecemos infinitamente a ustedes la confianza. ¿Cuál es la frase que se parece a la de López Dóriga? Es que yo no veo esos noticieros. Tiene literalmente años que no veo un noticiero de Televisa, salvo las cápsulas donde salimos nosotros, que luego nos entrevistan para Economía de Mercado y Primero Noticias. Veo la cápsula y ya, es todo lo que veo. No me gustan las noticias que dan luego estos noticieros. ¿Saben qué? Ahora, hoy por hoy, ya son innecesarios esos noticieros, ya no los ocupamos. Ya todo está en internet mucho antes de que aparezcan los noticieros. Antes el noticiero de las 10, cuando estaba Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, en su noticiero de 24 horas, pues tenía los ratings más altos del país. Todo mundo veíamos a Jacobo Zabludovsky porque todas las noticias que se iban dando en el transcurso del día las podíamos ver ahí con él, ¿sí? Ahí en ese momento. Ahora ya no es así, ahora lo que ocurre se da en tiempo real y sin ediciones a través de internet. Si algo está pasando en alguna parte del mundo que sea muy importante, de gran relevancia, todo mundo nos vamos a enterar a los pocos minutos del suceso. Y muchas veces en ese mismo instante nos estaremos enterando, y repito, sin ediciones, sin censura, sin tijeretazos, tal como están sucediendo las cosas. Por eso es que no, sin ustedes no somos nada. Pues es que la verdad, sin ustedes no somos nada. Y si lo dice don Joaquín López Dóriga, pues tiene razón. No me gusta su noticiero, pero su frase es muy exacta, muy correcta. Bueno, pues vámonos ahora sí a las asesorías. En este momento son las 9:44 p.m. Tiempo de la capital del país. Esto es Radio Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones, www.radiodd.org, radio-ddd.org, teléfono en cabina 7576-2140, 7576-2140, la alada 01-55 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Y bueno, ya en el chat de nuestra estación está mi amigo Helmi. Ya está nuestro productor y amigo mío, Helmi, mandándonos saludos. Ya nos puso el número telefónico de la estación. Helmi, te recuerdo que por ahí en el mes de junio voy a estar en Guadalajara para que nos vayamos a comer, ¿eh? Ya, vete preparando, que nos tenemos que ir a platicar. Sol dice que un familiar, muy buenas noches Sol, dice que un familiar debe un préstamo a una financiera. El monto es de 7,000 pesos. Cuando ha llegado a atrasarse, comienzan a intimidarla con argumentos de embargo a la titular, tanto a la titular como al aval. Incluso un día en la colonia del aval, la financiera exhibió una hoja en los postes de luz con las imágenes de las identificaciones de la titular de la deuda y del aval, con la leyenda de defraudadores. ¿La CONDUCEF también recibe estas quejas? Claro que sí. Bueno, primero habría que ver cuál es la financiera, porque si la financiera es una financiera patito, una financiera que no esté regulada y que posiblemente en una de esas hasta estafe a sus clientes, pues entonces ya no le compite a la CONDUCEF, porque la CONDUCEF no está regulándola. Si la financiera es una financiera de prestigio, es una financiera constituida, entonces sí, estaría regulada por la CONDUCEF, y en este caso sí podría ser sancionada, pero también esto de exhibir los datos de ustedes es una violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Manos de Terceros. Y también se aplica una sanción económica e incluso puede alcanzar la pena de cárcel. Esto lo tienen que hacer, esta reclamación, esta denuncia, la tienen que realizar, mi estimada Sol, a través del IFAI. En la página del IFAI hay un enlace para que por ese medio llenen un formato y presenten la denuncia correspondiente en contra de esta financiera. Ahí sí no importa si la financiera es grande, es chica, quien sea. Está violentando su derecho a la protección de su información de carácter personal en manos de terceros al haber exhibido de esta forma sus credenciales para votar. Y sí, aplicaría una multa, y por lo menos una multa, posiblemente también alcance algún tipo de penalización más seria en contra de estas personas, porque los cobradores lo toman muy a la ligera, y lo toman muy a la ligera porque la gente no se defiende. La gente hoy por hoy en México persiste la idea de que si una persona no paga sus deudas, automáticamente ya no tiene derecho a nada, que como no está pagando sus créditos, ya los cobradores pueden venir, hacer y deshacer, tienen derecho de hacer todo y uno no se puede defender. Pero eso es falso. El hecho de que ustedes tengan deudas no los convierte bajo ninguna circunstancia en delincuentes, no los hace defraudadores, no los hace estafadores, los hace personas que simplemente en este momento pues no pueden pagar sus deudas y listo, ¿no? No va más allá. Vamos a continuar en un momento con el caso de Sol, pero me reportan que está entrando una llamada telefónica en este momento a cabina. Vamos a ver de quién se trata y seguimos con este su programa de asesoría. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, con el señor Gustavo Aguilar. Señor Gustavo, ¿en qué le podemos servir? Mire, joven, lo que pasa que yo tengo una deuda con la financiera, si crea. Ajá. Yo pagué 20 mensualidades aproximadamente. Sí. Tuve problemas de salud, me empecé a atrasar. El último pago no lo realicé en totalidad como era. fue de un poco menos la cantidad, pero fue el 6 de enero de este año. Ajá. Y hoy me llegó una demanda en el juzgado séptimo. Ok. Tengo. Y me están solicitando 140 mil pesos todavía de la deuda. Se me hace muchísimo. A ver, don Gustavo, vamos a recapitular para que no nos vayamos a perder. ¿Este pago que dio el 6 de enero era para la liquidación total del crédito o era una parcialidad nada más? Era una parcialidad. Ah, ok. Era una parcialidad. Correcto. Sí, correcto. ¿Cuánto se restaba de ese crédito? Pues el último estado de cuenta que me llegó, yo había dado aproximadamente ya pasados los 100 mil pesos. Ok, ¿y aproximadamente cuánto restaba usted? Y pagar era 220 mil pesos. Ok, perfectamente. Entonces, por ahí es por lo que le están presentando este requerimiento judicial. ¿Hubo un embargo o algo o nada más lo emplazaron? No, está emplazado. Apenas hoy me llegó la notificación. Ahí viene con fecha de febrero, pero apenas me llegó el día de hoy. Apenas lo pudieron emplazar hoy. Perfecto. Sí. ¿De dónde nos llama, don Gustavo? De la delegación Xochimilco, en el Distrito Federal. Perfecto, mire. Mañana mismo, si le es posible, ¿sí?, presentes en nuestras oficinas en la Narvarte, aquí en el Distrito Federal. Sí, ok. Ahorita le voy a dar la dirección. ¿Sí? Va a pedir, por favor, con nuestra área jurídica, ¿sí? Le voy a dar el teléfono para que saque una cita mañana temprano. Ok. Para que nuestros abogados puedan checar su demanda. Sí, claro. Y veamos si viene bien estructurada, ¿no? Ok, muchísimas ¿sí? gracias. Bueno, la dirección es la siguiente. ¿Tiene dónde apuntar? Deme un segundito. ¿Cómo? Sí, ya. Mire, es Xola 1902. Xola 1902. Colonia Narvarte. Colonia Narvarte. En la delegación Benito Juárez. Benito Juárez. Okay. Para que nos pueda ubicar, estamos exactamente enfrente de la estación del Metrobús Centro SCOP. S-C-O-P. Sí, sí, sí. Sí, ahí saliéndose usted de la estación. Ahí están nuestras oficinas en la mera esquina. Okay. Es una casona antigua, color beige, muy bonita, por cierto. Le voy a dar el teléfono para que nos llame antes para sacar una cita y que podamos atenderlo con tiempo, ¿sí? Sí, me hace favor. El teléfono es el 5594. 5594. 5514. 5514. Y el 5594. 5594. 5491. 5491. Sí, ahí va a sacar una cita. Dice que okay. Lo que me dijo, que ya lo demandaron, que habló en nuestro programa de radio, para que lo pueda recibir nuestra área jurídica directamente y podamos revisar su demanda, ¿no? Y ya de ahí partimos a ver qué se puede hacer. Muchísimas gracias, dan un muy buen servicio porque pues uno en estos casos pues se siente hasta desprotegido, ¿no? Para eso estamos. La verdad uno pues es ignorante de todo esto. Claro, claro, sí, ¿no? Usted debe especializarse para lo que estudió. Claro. Y en este sentido pues nosotros le podemos ayudar. Se lo agradezco muchísimo, en verdad, y mañana mismo agendo mi cita. Por favor, porque nada más tenemos 5 días para poder hacer la contestación. Ok, se lo agradezco muchísimo, joven. Hasta pronto, señor Gustavo, cuídese. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Híjole, bueno, pues ya hay una demanda por ahí. En este caso, porque mucha gente nos pregunta, ¿me puedo afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor si ya me demandaron? No se puede, porque nuestros servicios de representación legal son exclusivos de nuestros afiliados. Nuestros afiliados son personas que se acercaron a nosotros, que contrataron nuestros servicios antes de la demanda y ya nosotros nos encargamos de protegerlos para no llegar a estos extremos. En el caso del señor Gustavo, lo que vamos a hacer es revisar su demanda, vamos a ver cómo viene estructurada y le vamos a brindar asesoría y atención para poderlo aconsejar y decirle qué es lo que tiene que hacer para que no vaya a haber abusos por parte de los abogados de su acreedor. Pero sí es muy importante, si ustedes tienen deudas que superen los 25 mil pesos, acérquense a nosotros, afíliense y con eso ya no se preocupen por demandas. Nosotros reducimos esos riesgos al mínimo. ¿Por qué? Porque el acreedor va a ver si ustedes tienen quien los defienda o no. Es lo primero que checan, dicen, a ver, si yo demando a esta persona, ¿qué posibilidades tengo de ganar? Bueno, pues si la persona está solita, si no hay nadie que la defienda, pues son muchas las posibilidades que va a tener el acreedor de vencerlo. Porque, pues obviamente, una persona que tiene deudas, pues no tiene dinero. Entonces, no tiene dinero para un abogado, no tiene dinero para poderse defender. Y es cuando el acreedor, pues busca la manera de abusar, de embargar, de ejecutar bienes, etcétera. En cambio, cuando el acreedor ve que ya una persona cuenta con protección jurídica, y sobre todo, y disculpen la falta de modestia, una protección jurídica del nivel que tenemos nosotros, que somos especialistas en la materia, pues ya con eso dice, ¿para qué lo demando? Si ya tiene a sus abogados, me va a contestar la demanda, se va a defender en el juicio, va a hacer un show, se me va a ir un billete tratando de recuperar lo que me debe, mejor me arreglo con él por fuera, como se hacen las negociaciones normalmente aquí. Entonces, si ustedes deben más de 25 mil pesos, se los recomiendo ampliamente, afílense a la organización para que puedan ustedes estar tranquilos que el día de mañana, si se llega a presentar un caso como el que acabamos de escuchar, pues ya nomás nos llaman, nos dicen, ¿sabes qué? Ya me demandaron, no se preocupe, aquí están sus abogados listos, comenzamos la defensa, y eso en casos extremos. Normalmente el 99% de las veces, pues nos arreglamos por fuera, que le conviene mucho más al acreedor. Bueno, en este momento son las 9 de la noche, ya con 54 minutos tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Hoy es martes 3 de mayo del año 2016, en este momento son las 9 de la noche con 55 minutos, tiempo de la capital del país. Continuamos con la asesoría que ustedes necesitan para poder resolver sus problemas de deudas. Bueno, en cuanto a Sol, le comentaba yo que presente su reclamación formal ante el IFAI por esta violación a sus derechos, a la protección de sus datos personales en manos de terceros. Están violentando esos derechos, evidentemente, al haber exhibido copias de sus identificaciones oficiales, los señores cobradores, que les comentaba también que estos señores piensan que no pasa nada, que ellos pueden hacer ese tipo de ilegalidades y el deudor no se va a defender, porque el deudor tiene miedo, porque el deudor dice, no, es que yo estoy defraudando, yo estoy estafando. Quítense eso de la cabeza. Un defraudador, un estafador, es una persona que busca un beneficio económico utilizando la mentira, utilizando el engaño. Por ejemplo, si se solicita un crédito y estoy utilizando una identificación falsa o estoy utilizando datos que no corresponden a la realidad, si estoy usando recibos de pago apócrifos, por ejemplo, para que me den el crédito, en ese caso, bueno, pues sí, ahí yo podría ser considerado un estafador porque estoy mintiendo para obtener un beneficio. Pero si ustedes obtuvieron un crédito sin ningún problema con su identificación, el acreedor revisó si podían pagar o no podían pagar, y ustedes estuvieron pagando un tiempo y de pronto ya no pudieron, pues bajo ninguna circunstancia eso los convierte en defraudadores o estafadores. Simplemente son personas que no pueden pagar sus deudas en este momento. ¿Por qué? Perdieron su empleo, porque se enfermaron, porque sus ventas bajaron, por distintas situaciones ajenas a su control. Es decir, que ustedes no actuaron de manera dolosa, no lo hicieron intencionalmente, simplemente algo pasó y por eso no están pagando sus créditos ahorita. Entonces, si los amenazan de que los van a acusar de estafadores, defraudadores, díganle, ¿sabes qué? Hazle como quieras. Yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé que no estoy defraudando a nadie, reconozco mi deuda, la voy a pagar, pero ahorita no puedo. Ahorita no puedo. En cuanto pueda, la pago. Y acérquese a nosotros, repito, si su deuda es superior a los 25 mil pesos, para que los podamos proteger. Olvídense de juicios, olvídense de demandas, olvídense de embargos. Nosotros nos encargamos de todo eso. Ustedes enfóquense en estabilizar su economía, en ahorrar y a la hora de negociar, déjenos a nosotros hacer la negociación. Les garantizamos los máximos descuentos con total seguridad. Aquí nadie los va a engañar con descuentos falsos de que ya pagué y luego me están cobrando otra vez. Eso aquí no ocurre, ¿ok? Bueno, Fénix 73 dice que su situación es sobreendeudamiento. Casi le es imposible pagar una tarjeta de crédito y un préstamo personal. Y no puede caer en mora porque le depositan su nómina en el mismo banco. Solicitó su pago en cheque o efectivo, pero no le pueden pagar de esa manera. ¿Qué puede hacer? ¿Se afilia a la organización? Primero, mi estimado Fénix, llámanos el día de mañana si te es posible, para que veamos tu caso. Nosotros, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, podemos solicitar de manera muy formal, pero al mismo tiempo, muy amablemente, que en tu trabajo te depositen en otro lado. Eso funciona de una manera fantástica. Se elabora una carta por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador y por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, donde solicitamos, repito, de manera muy amable, pero también muy formal, que por algunos meses el depósito de tu pago se realice en otro banco, por medio de cheque, en efectivo. Y hago hincapié en el asunto de que la carta va en un sentido muy amistoso, para que ustedes no tengan problema en su trabajo. Que digan en su trabajo, no, es que este cuate está metido en problemas, mejor lo vamos a correr. No queremos eso. Queremos que ustedes perciban su sueldo y que el banco no esté abusando, descontándoselos a lo chino, y ya después nos podamos sentar a platicar con el banco para que se le pague, ¿no? No vamos a evadir esa responsabilidad para nada, pero sí es necesario que se haga de esta forma, porque si no, pues ¿cómo le van a pagar? Los está arruinando, están trabajando para el banco y eso no es correcto. Entonces, mi estimado Fénix 73, llámanos mañana, platicamos, vemos si elaboramos esta carta, se la mandamos a tu trabajo, para que vean que realmente tienes un problema y que es imperativo que a ti se te pague, se te deposite ese sueldo en otro lado o de otra forma. Y así ya, una vez que te estabilices económicamente, pues nos sentamos a platicar con el banco con el que tienes la deuda y pues se arregla, ¿no? Se hace la negociación, se liquida tu deuda y santo remedio, se acabó el problema. Entonces, a las personas que nos quieran llamar, nuestro teléfono de nuestras oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 5594-5514, también tenemos el 5594-5491, 5594-5491, y finalmente el 5594-5453, 5594-5453, todos con la alada 0155, si nos llaman del interior de la República Mexicana. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa en qué parte del país vivan ustedes, les podremos ayudar. Y bueno, mi parte ha sido todo, de verdad les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos una cita a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, una emisión más totalmente en vivo de su programa de asesoría legal Deudas, Dudas y Soluciones, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya mi amigo Germi puso el enlace para que chequen cuál es la oficina que más les acomoda, para que podamos atenderlos y podamos ayudarlos, ¿ok? Bueno, Helmi, de verdad muchas gracias, por aquí estamos el jueves, cuídense muchísimo y hasta muy pronto.